Hoy se presenta el más pedido, es el demente pa' tus oídos. Llegó la hora de salir a cantar, humildemente soy el dueño del rap. Es el demente que todo mundo está esperando, no estaba apagado, era que estaba descansando, observando todo su movimiento. Y ahora que regreso no encuentro ni un invento. Tengo que tomar mi puesto, pactar con mis contactos y hacer mis movimientos. Yo sé que suena un poco rudo, ¿será que es por la edad o es que estoy más garrudo? Yo sé que no, me voy a llevar una sorpresa. Desde cuando el cazador le tiene miedo a su presa. Qué tristeza, no sale nada de su cabeza. Me hubieran contactado para llenar su libreta. Con lírica perfecta, la escuchas una vez y te la aprende desde la A a la Z. Porque son mis canciones y mi letra las que tienes que andar cargando en tu iPod, ¿ok? En tu celular, en la radio, tienes que pedirla siempre. ¡Demente! Hoy se presenta el más pedido, es el demente pa' tus oídos. Llegó la hora de salir a cantar, humildemente soy el dueño del rap. En el 98 Honduras dio un nuevo fruto, recuerdo de esos días, aún yo los disfruto. Fue como recibir una descarga de talento, con fuerza nuclear, así es que lo siento. Viene a mi mente grato recuerdo, de gente que me apoyó sin importarle nunca un cuerno. Que fuera alguien que no tuviera un gran nombre, pregunten por mí ahora les hablarán de un gran hombre. Todo un artista, si cuentas mis canciones es una larga lista. Radio emisora les agradezco porque me apoyaron sabiendo de mi esfuerzo. A los canales también doy gracias, pues exigieron más de mí y le di un toque de magia. Me dio escrito, no crean que me he olvidado, ustedes forman parte de todo mi pasado. Los seguidores que considero mis amigos, si dependo de ustedes y atiendo sus pedidos. Porque ustedes son los más importantes, los que me apoyan y los que han estado conmigo en toda mi carrera en estos 11 años, ¿ok? De mi parte, para ustedes. ¡Deme che! Hoy se presenta el más pedido, es el demente pa' tus oídos. Llegó la hora de salir a cantar, humildemente soy el dueño del rap. Hoy se presenta el más pedido, es el demente pa' tus oídos. Llegó la hora de salir a cantar, humildemente soy el dueño del rap.